Descárganos desde cualquier dispositivo como Veracruz Estéreo 91.1. Clásico siempre.

tenemos todo lo relacionado para el interior de tu vehículo. Cojinería, pisos, carteras, timones y mucho más. Tapizamos con cuero 100% natural hasta con 2 años de garantía o en vinilo de la más alta tecnología con 1 año de garantía. Contamos con 50 años de experiencia en el mercado. Atendemos vehículos clásicos o nuevos último modelo. Estamos ubicados en la 34 con octava bis esquina. Síguenos en Instagram como Tapicería Raya al Piso Faro Raya al Piso. En Facebook como Tapicería Faro. Si llamas ahora recibirás hasta un 30% de descuento en el segundo servicio. Teléfono 310-7079-560. 310-7079-560. Tapicería Automotriz Faro. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Arias. Los invito los sábados a escuchar Grandes de Fin de Siglo de 10 a 12 del día. Los mejores clásicos de los 80s y 90s. Y también estaré destacando a los emprendedores de hoy. Grandes de Fin de Siglo por Veracruz Estéreo 91.1. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz, HJO 91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Contacto directo en Veracruz Estéreo. Contacto directo con los mejores oyentes. 322-268-1212. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. 506-0144. banda británica de Robert Smith. Estamos iniciando una vez más contacto directo en Veracruz Estéreo 91.1 FM y veracruzestereo.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mauro Cardona les acompaña a partir de este momento. Los espero a través del 322-268-1212 en contacto directo. Nos escuchas en 91.1 FM, pero tienes un contacto directo con nosotros en el 322-268-1212. Programa la canción que más te gusta. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. De los 90 en Veracruz Estéreo 91.1. 24 horas al día. Por la nueva generación de Veracruz Estéreo. Thank you.